mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿qué me cuentas? Todo bien, todo bien. Buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí la llevas, ¿no? Como que esas vacaciones todavía están mostrando estragos. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo pienso que a muchos no les va a quedar el saco, ¿verdad? Gera. ¿Por qué me ves a mí, Así. ¿Será que algo le está pasando al ojito? Que ya no trae dinero. Challenge accepted. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de esas personitas, o más bien a ese mal hábito que adquieren algunas personas y llegan a perderlo todo su dinero, todas las cosas materiales, por su adicción al juego. Esa adicción que a veces uno dice, ¿cómo es posible de que alguien se ponga adicto a los juegos de azar? Sí, eso no es de normal. Que tengo que cancelar mi noche de cartas o este fin de semana, mañana. Me estás arruinando mi fin de semana, ¿eh? Algo por el estilo. Aquí vamos a tener un ejemplo vivo del y tema que vamos a tratar. Dando comezón aquí. Para las personas que piensan que no es normal, no es común que suceda. Pero sí, y aparte tiene una palabra muy rara, por cierto, que le dicen ludopatía. Para empezar, es parece apostar. Que te estamos da una apatía en donde no te duele. Apatía es enfermedad, entonces ludo es el juego, entonces es una enfermedad del juego. de las apuestas. Exactamente. Cuando la obsesión por los juegos de azar va interfiriendo constantemente en la vida cotidiana sin poder evitarlo. De esas personas, como dice aquí Lobito, de que todos los días tiene programado un día para irse a jugar a cartas, otro para dominós, otro para irse a las maquinitas, irse a apostar, a la lotería y todo lo que sea. Es de que cómo voy a sacar dinero para las otras cosas si no puedo apostar, ¿eh? Sí, y mucha gente que toma esta adicción es porque una de dos: o ya ganó algo y piensa que va a seguir ganando, o no ha ganado nada y dice, pues va a llegar el momento en que tengo que recuperar todo lo que he perdido. Pues sí. Y ahí está lo grave, ¿no? Tengo que recuperar mi moto que perdí, ¿no? Bueno, pues la gente que hemos tenido la oportunidad de ir a Las Vegas, yo creo que nos ha tocado ver a personas apostando no $5, no $10, apostando hasta $2,000 en una mesa, perdiéndolo, apostando $4,000 en la siguiente, perdiéndolo, apostar $8,000 en la siguiente, gana y ya pues recupera todo lo que había perdido. Bueno, no. En algunas ocasiones. Pero, ¿qué pasa cuando vas doblando y doblando y realmente no ganas nada? Es chistoso porque cuando acá se llama, yo veo a mi tío jugar, le está hablando la máquina. Sí. Le está hablando la máquina, pero sí. Sí, es tú. Ya es un turista ese pinche balcón. Ya. Fue un experimento tipo Star Trek, ¿no? Hasta me imaginé un marciano. Creo que ese es tú. Sí, yo creo. Es tu pariente. Voy a visitar allá. Bueno, y entonces decías que tu tío, como que le habla a la máquina, si no está hablando en voz alta, pero como que mueve los labios, como diciendo, dame dinero, y es chistoso porque lo ves perdido, así puede llover, puede caer un rayo, puede... Pero un meteorito y él concentrado. Sí, él concentrado en la máquina. Yo conozco de gente que de repente está jugando la maquinita y no quieren que lo interrumpan para nada. Y si vienen y le dicen, bueno, a ver cómo vas, no me interrumpas, no quiero perderla. Sí, hay gente que hasta ni siquiera, ¿no?, va al baño porque dicen, ya puse tanto dinero en esta máquina que me tiene que dar dinero. Entonces así como que le da cosita dejar la máquina así. Sí, 2 centavos por $10 que pierdes, ¿no? Sí, las viejitas que están ahí todo el día y te acercas a una máquina y no, es mi máquina. O sea, casi te cortan la mano y perdón. Por eso llamo Lobos Regreso Sin Manos de ella. Más bien, sin todos sus joyas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de una historia del jugador de Michael Jordan que tenía deudas de apuestas. Uh-huh. Y no sé qué tan cierto sea, pero escuché de que mataron a su papá porque no había pagado las deudas. Entonces así puede llegar a ciertos extremos de que... increíbles escenarios así. Sí, o sea, nosotros nos estamos riendo porque las cosas que nosotros experimentamos, o sea, a través de otras personas, o sea, nada más como espectadores, pues nos podemos reír, ¿no? De decir, ay, ¿cómo es posible que la gente se aficione tanto, ¿no?, en estos juegos? Pero la verdad es que pueden llegar a perder la vida, como tú dices, por las deudas. Exactamente. Y bueno, pues para las personas que nunca habían escuchado en su vida la palabra ludopatía, y aquí este Marte está haciendo... Sí, parece ejercicios, sí, que hay. Jedi, a ver, sí. Yedo. Sí, Yoda. O el Yodo. Ok, bueno, la ludopatía es realmente, como decía acá Marte, ¿no? Pues ya en definición es un trastorno psicopatológico que está caracterizado por la manifestación frecuente, incontrolada y desadaptativa de una conducta de juego, O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la persona pues tiene una sensación muy placentera, que eso es lo que nosotros no podemos entender, ¿no? Cuando ellos están jugando. ¿De table? No. Porque ese sería de lobo, pero no, ¿verdad? De juego. De lo que ella quiere decir es de que supongamos, cuando estás jugando las cartas, o apostando a los deportes, a la ruleta, a los perros, a los caballos, en el internet, cosas así. A los lobos. Así. Y alguna vez llega a pensar por cualquier cosa, ¿no? De que de repente a que esta moneda cae cara. Sí. Y cosas tan sencillas que dices, ya puede llegar. O cuando dice, no, es que yo estoy segura de que este actor es fulanito. No, que te apuesto lo que quieras. Y hay gente muy tramposa, ¿sabías, no? Que de repente haces el trato y dices, ok, no haces $200. No haces el trato. Estoy seguro que no es. No hiciste el trato. Lo que tienes que hacer cuando haces ese tipo de trato es de que tienes que en realidad poner el dinero en la mesa. Es lo que le dije, exactamente. Ah, ¿se fuiste tú? Una cosa es que según esto va a pagar y otra cosa es que veas el dinero ahí. No, pero primero dice, sí, sí, vamos a apostar. Pero no, bueno, se cerró. Por eso mucha gente pierde las manos porque dice, ¿cómo que no? Ahora sí vas a pagar. No, y después dice, no cerramos el trato. El trato se cierra con un apretón de mano. O no. ¿Ves? Ahí está, me sigue dando razón. Y lo curioso es que después se vuelve a presentar otra y vuelve a apostar y decir, no, claro, que ahora sí, cerramos el trato. No cerramos. Esta venusiana, más tramposas de la mafia venusiana. Tú de la mafia. Hola, sí. Bueno, ya nos descubrimos aquí, ya nos falconeamos. Sí. Pero bueno, hay mucho tipo de apuestas, como decías, lobito, de caballos, de gallos, de ¿qué? De cartas, deportes, ruleta, sí, dados. Hay de todos sabores y colores. Y pues obviamente también existen los juegos online, ¿no? Así como existen los casinos secretos, ¿o cómo le llaman a esos casinos? Sí, encubiertos. Encubiertos. Y así también pues hay casinos en línea que te permiten ganar dinero o perder dinero, sí. Y es de forma ilegal, ¿no? Dicen que generalmente están en otro país porque aquí se supone que están prohibidos, ¿no? Entonces muchas de estas cuentas las llevan en Panamá o en Islas Caimán. Entonces cuando realmente pierden demasiado dinero y no se les paga, pues realmente lo que mandan es mafiosos a cobrar, ¿no? Uh-huh. Y llega a pasar de que mucha gente que tiene problemas de juegos, de que ya lo ha dejado por años, ahora como está tan sencillo el poder apostar, el poder, como tú dices, ir al internet y apostar, llegan a caer una y otra vez porque es más fácil ahora el apostar. Exacto, y bueno, según los expertos y todas las personas que tratan con estos pues síntomas de las personas, ¿no? Con esta enfermedad, se podría decir, o mal hábito, o adicción. Ellos caen en la conclusión de que la ludopatía se presenta a partir de los 20 años en las mujeres, en el género femenino, y en los 40. Es el rango en el que más se da esta adicción. Por ahí yo también había escuchado en varios estudios que decían que las mujeres tienden a ser más jugadoras de juegos de azar. Entonces, que los hombres, que según esto, por eso cuando hay un percance en los casinos es cuando se dan cuenta de que la mayoría de las personas que estaban en un casino jugando eran mujeres. Sí. Y llega a pasar de que gente así, aunque ellos saben de que van a perder, es algunas veces tanto la adicción que tienen que apostar. Y muchas veces llega a pasar de que gente que tiene depresión, o de que tiene problemas de alcohol, o tiene problemas mentales, tienen más propensidad a llegar a tener este tipo de problemas que otra gente. Sí, eso es cierto, ¿no? Cualquier tipo de adicción que uno tenga es porque tiene esa tendencia, ¿no? De ser pues muy apasionado a todo lo que está haciendo, todo lo que está viviendo. hay causas y hay factores de riesgo de la ludopatía, ¿no? De toda esta adicción a los juegos de azar, cuando ya pues pierdes todo esto, este dinero. Y ahorita te vamos a decir cuáles son esas causas. Tal vez tú estás teniendo síntomas, ¿verdad?, de ludopatía y no te has dado cuenta y dices, no, pero si nada más me gasto tanto en la lotería, en apostar en las cartas, en el dominó, los fines de semana, pierdo 100, 200, 300 dólares. No, yo no tengo ese tipo de problemas, pero en realidad, creerlo o no, es tú puedes tener, o nosotros podemos tener ese tipo de problemas. Bueno, sabemos que a ti te gusta, ¿no? Para eso dije, nosotros. Ok, yo tengo problemas. Ok, Lobito. Y bueno, vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Capichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Americano. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...7:22 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos con el temita sobre la ludopatía para los radioescuchas que apenas están sintonizando o que acaban de apretar el link. Es la enfermedad de apostar. Apostar en lo que sea, como lo hace Venus, que te pone trampas de todo. Como lo hace y Marte, después que no cierra los quiere cranes. Cobrar. Se quiere cobrar a la china. Con sangre. A la italiana, yo creo. No, pues, a la venusiana, ya le vamos a decir. Sí, a la venusiana. Sí, ustedes se ponen de acuerdo, sí, ¿no? Tengo dinero. Bueno, pues entonces, ¿qué es la ludopatía? Es ese trastorno. Trastorno de un impulso incontrolable por apostar. Bueno. Por no poder dejar de apostar. Entonces, pues nos está diciendo el lobo que hay mucha gente que realmente sufre de trastornos graves y que llegan a sufrir grandes consecuencias en sus vidas, no nada más perder todo lo materialmente disponible que tengan, sino que llegan a perder la vida o la vida de parientes. Hay gente que se ha escuchado que apuestan hasta la esposa, que apuestan su casa. Que apuestan la casa eso. De la cuñada. Apuestan de a los dedos. Oh, los no. dedos, sí, así. Cuando ahí, ya no tienen más. Sí, así de que de repente así llega tanto así la necesidad de que llegan a hacer cosas impresionantes. Así. Bueno, y los que no han ido a Las Vegas, pues generalmente uno va pensando que le puede ganar a los casinos, ¿no? Pero por obvia razón. Los casinos siguen ahí, sí. Y no se han caído, no han perdido dinero, sino que en dado caso cada vez son más extravagantes, ¿no? Exacto. O sea, eso es por todo el dinero que toda la gente que pensaba que le podía ganar al casino, deja en el casino. De mil personas o más de mil personas que van por hora, porque entran, apuestan y se van, de esas llega a ganar una persona, ¿no? Y esto incluye todos los políticos asquerosos, sobre todo de México, que van y apuestan el dinero de otras personas. Y como no les duele, porque ellos no se lo ganaron limpiamente, pues lo pierden y simplemente se dan al juego y al trago, ¿no? Sí. Bueno. Llega a pasar de que algunas veces gente que tú dices, bueno, pues ya tienen el dinero y ganan más dinero, así como que da coraje, ¿no? Da rabia. No, y aparte nunca es suficiente, porque te dirá el ego que eso es la base de la rueda, ¿no? De la apuesta. No, pues es realmente el ego que nunca va a estar feliz con lo que tiene. Entonces, pues aunque hayas ganado 1,000,000, vas a querer 2,000,000. Uh-huh. Si tienes 2,000,000, vas a querer 20 y así. Pero bueno, sigamos con las causas y factores de riesgo de la ludopatía. ¿Qué me puedes decir de las causas, Venus? Dime, ¿qué tipo de causas existe? Bueno, de que llega a pasar de que algunas gentes es tanto la adicción que llegan a perder el trabajo o amistades o llegan al punto de robar y mentir. Wow. Eso es muy cierto, ¿no? Cuando tienes cualquier tipo de adicción, todos estos tipos de características se presentan. Y algunos de los factores, esos son unas causas, ¿no? Y algunos de los factores es, por ejemplo, cuando un hijo o alguien que forma parte de la familia, ya hay alguien aparte de los padres que tiene esta adicción por el juego, tienen esa tendencia a repetir el mismo patrón, a repetirlo y empezar a hacer esas pequeñas apuestas, tal vez con carreras de animalitos, de perritos, qué sé yo, y empiezan a con practicarlas. Las canicas, ¿te acuerdas? Las canicas y los carritos y las estampas. Algo que se ve muy a menudo es el trastorno de un estado de ánimo, así como cuando uno está en la depresión y se refugia de lo que es el mundo real y se mete a estos juegos de azar como para evadir lo que realmente está viviendo y se imagina viviendo un futuro mejor ya que gane, ¿no? O sea, es el típico voy a ser presidente cuando gane la lotería, voy a ser benefactor de la humanidad o simplemente me voy a comprar la casa de mis sueños y la voy a andar con la modelo del año, ¿no? O no sé. Sí. Uno de los problemas también es el que la gente cree que tiene control sobre este tipo de problemas y lo puede dejar cuando quiera y puede hacer manejar la situación como ellos creen que pueden y de que siempre van a estar ganando, no importa lo que pase, ¿no? Sí. Otra de las causas que suceden constantemente con las personas que sufren de ludopatía, o sea, es el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque cuando uno está jugando o está apostando, y sobre todo si es joven, pues aparecen nuevas adicciones, ¿no? Como es el alcohol, como son las drogas, qué sé yo, hay mucho tipo de adicciones que realmente dañan a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidadito si tú piensas que no eres adicto a ninguna juego de azar, pues es cuando te debes de poner a pensar de que, oye, pues si me gusta gastar en esto y lo pierdo siempre, creo que es una señal. Es por eso, ¿no?, que en Las Vegas te están dando y dando de tomar para que estés consumiendo y te sientas esa euforia al ganar. Obviamente te deprime también, el alcohol te deprime, ¿no? Pero es obvio que te baja las inhibiciones que dicen, ¿no? Entonces, pues hasta la gente que no apuesta, de repente en Las Vegas como que se siente liberada de ciertas cosas y no sabe que es el alcohol que le está bajando ese nivel de que no quiero arriesgar, y arriesgan y si ganan sienten una euforia que no es difícil volverla a conseguir hasta que vuelves a ganar igual o más grande, ¿no? También dicen que los casinos ponen más oxígeno en el medio ambiente. En el medio ambiente, para que la gente se sienta bien, se sienta con más ánimo y que aunque estén cansadas, como que todavía pueden durar un poquito más, ¿no? Pues aquí casi nos vas, ¿no? Porque hay unos casinos que entras y te da el tufo de del cigarro, del alcohol. Y luego va a los nice. A los VIP. Les dan su máscara, Edgar. Su tanque de oxígeno. No, cambio, padre. A los que yo voy veo puros viejitos con su tanque de oxígeno, la verdad. Bueno, otras personas que sufren de esto son los que tienen trastornos de la personalidad. Hay uno que se llama, y chécate esto, Lobo, porque tal vez esto es tuyo. Trastorno límite de la personalidad. O sea, el cual se asocia con un amplio número de adicciones. Exactamente lo que pasa. Es un problema de control de impulso, así como cuando vas al table y no puedes controlar el impulso de sacar la lana y tirarla. Eso es un impulso, Lobo. Andar con Xoloscuinclas una tras otra, es otro impulso. El pues irte así en tus de loco. Es otro impulso. Exacto. De loco con las locas. Ya no puedo decir lo mejor, pero bueno. Entonces, pues todas estas cosas, también las situaciones estresantes, te pueden empeorar tus problemas de juego. O sea, ya sabemos que esto es la clásica película de Las Vegas, en que alguien ya debe un chorro de dinero y tiene problemas de estrés porque ya le están cobrando, y se van y se meten en un rollo todavía peor o más cañón, ¿no? Como hangover. Sí. Llega a pasar también de que hay gente que cree que porque no apuesta todos los días no tiene problemas, o porque tiene el dinero suficiente para apostar que tampoco tiene un problema, y eso nada más son mitos. Pues sí, porque puedes tener mucho dinero y estás apostando y estás perdiendo, y después no estoy perdiendo. Sí, es, ¿no?, como Michael Jordan, así de que cuánto dinero tiene este tipo y todavía sigue apostando como loco, ¿no? Lo que pasa con Michael Jordan es una... tiene como que esta impulso a ganar. O sea, tiene una adicción a ganar. Sea en lo que sea, siempre... sí, le gusta competir y le gusta ganar. Pues era lo que estábamos diciendo al principio del programa, que la gente que tiene este problema de ludopatía generalmente es gente entre sus 18 y 30 años, depende si es hombre o mujer, pero que son muy abiertos, muy energéticos y siempre son competitivos y siempre quieren ganar y siempre quieren hacer dinero de la forma más fácil y rápida. Entonces nunca vas a ver a alguien que, por ejemplo, se dedica a la inversión a largo plazo en un casino, porque ellos no apuestan, ellos tratan de hacer inversiones que a largo plazo les van a dar beneficios. Pero los que invierten en la bolsa en dos patadas y en dos patadas lo sacan porque quieren ir ganando dinero, esos son los típicos. Estoy apostando a la bolsa, o sea, realmente... no lo hacen con ningún sistema conocido al hombre, sino voy a apostar en esta porque me gustó hoy y cuando se baje ya la vendo. Pero bueno, vamos a ver cómo saber si eres ludópata. Ay. A ver, hay un diagnóstico, hay un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales para diagnosticar esto. Y dice que el paciente debe manifestar al menos 4 de las siguientes síntomas. A ver, uno es... frecuente y creciente preocupación por el juego. O porque quiere conseguir dinero, ya sea a partir de una juego de azar o de alguna experiencia que sea nueva. O sea, planeando jugar a la lotería, jugar al dominó. Pero estar pensando siempre, estar preocupado por el juego. O sea, básicamente repetir las lúdicas previas. O sea, tú eres bien lúdico. Pues un lobo es lúdico, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces tú eres lúdico. ¿Qué es lúdico? Entonces, el segundo, ¿cuál es otra forma de ver? Que aumenta la cantidad de dinero cuando está apostando y también el tiempo y toma más riesgos, ¿no? Pues sí. Otra es que siente una necesidad cada vez mayor de gastar dinero en el juego o en la frecuencia en que hace las apuestas. ¿Cuál es el siguiente? El malestar, cuando ya tienes mucha ansiedad, estás intranquilo, te enojas porque no estás jugando, porque estás pensando en jugar, cuando no puedes jugar, obviamente. Y también se reduce el tiempo que estás invirtiendo para el juego, o simplemente cuando ya se acabó y te quedaste, ¿cómo que se acabó si no gané? Ok, otra de las cosas es las pérdidas económicas continuas debidas al juego que intenta recuperar jugando de nuevo. O sea, ahora sí que el que nunca puede tener una suma de cero, ¿no? O sea, si estás bajo cero, se tiene que regresar arriba de cero porque ¿cómo va a perder? Pero pues lo único que hace es meterse más en el hoyo, ¿no? Los que no pueden entender que ya realmente si ya perdiste $200 o $100, o sea, ya perdiste suficiente, ¿no? ¿Tú cuánto es la cantidad que dices ya? A mí ya, si me preguntas son $5. Sí, a mí me duele mucho, yo soy codo. Me gusta gastar más el dinero en otros tantos. Bueno, a nosotros nos tocó la última vez que fuimos a Las Vegas ir con alguien que nos abandonó por 2 días, un día y medio, que se la pasó apostando todo el tiempo, ¿te acuerdas? No, bueno, alguien que estaba con nosotros se desapareció. Nunca lo vimos, bueno, lo vimos de vez en cuando porque íbamos a verlo a la mesa, pero se la pasó jugando y jugando y jugando y jugando y jugando. No fue ni a dormir, porque todos dormimos, pero este güey no durmió. No me acuerdo. Creo, oh, ya sé de quién hablas. ¿Cómo sí, se era increíble. Sí, es increíble. Y de ganó mucho dinero, que... pero la verdad la conducta fue decirnos, yo vengo a esto y ahí se la ven. Y era totalmente para otra cosa el viaje, ¿verdad? Era sí. una despedida de soltero y este terminó despidiéndose de nosotros. Se despidió los solteros y yo estoy con compromiso. Estuvo cañón, porque ahí sí se notó que, bueno, por lo menos se notó muy fácilmente que tenía un problema de adicción de no, juego. No, así tiene una adicción, es para otras cosas también, bueno, que son bastante fuertes. Pero bueno, esa es una de sus adicciones. Entonces, otra de las cosas que se puede ver es el aumento de la conducta de juego cuando le acontecen circunstancias adversas a nivel psicológico, como cuando los deja la vieja, o sociales, ¿no? O sea, cuando tienen discusiones en el antro, o cuando se ven agredidos por alguien, pues cuando están generalmente de vacaciones, ¿no? Ajá. Entonces, pues tú sabrás de eso, ¿no, Lobo? O sea, más o menos. Más o menos. Ok. Bueno, otros dos de las cosas que se pueden ver, pues, es la repercusión en factores familiares, sociales u ocupacionales debido al juego. Y llega y a pasar también en la escuela. Incapacidad de dejar el juego a pesar de no tener, no poder hacerle frente a las deudas contraídas, o sea, los que les debe dinero a la mafia y siguen, y siguen, y siguen. Pero bueno, les causa muchos problemas esto del juego. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este grandioso tema sobre la ludopatía. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Puerto Rico. Y es por eso que no. para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La noche con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando el día de hoy de un temita que tal vez para muchos la palabra o el significado de esta palabra pues no lo teníamos tan presente, ¿no? Porque estamos hablando de la ludopatía, que es cuando las personas pues tienen esa adicción al juego, pierden todo y siguen jugando. Y ahorita estábamos dando unos puntos de las causas y los factores que pues conllevan a las personas que sufren de este tipo de adicción al juego. Ahorita vamos a hablar acerca de qué tratamientos pueden utilizar las personas que ya tienen esta adicción, porque podemos decir que tal vez cuando estás jugando te gusta y dices, pues es que me gusta tanto que no sé cómo salir de él, estoy consciente de que he perdido mucho dinero, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? A veces uno dice, pues simplemente deja de jugar, deja de apostar. Pero como cualquier u otra adicción, pues siempre tiene que llevarse un procedimiento. Cuando ya es algo muy fuerte, cuando es una adicción muy severa, llámese la adicción que sea, en este caso la ludopatía, pues necesitas ayuda profesional y siempre nosotros te vamos a recomendar que vayas con un profesional, ¿no? Con un terapista, con un psicólogo, alguien que te ayude a salir de este problema. Pues aunque no vayas con alguien profesional, trata de buscar a alguien, trata de hablar con alguien, trata de... Porque muchas de las de los problemas que tiene uno cree de que puede superarlos uno solo y eso es muy difícil. Tienes que ser muy bueno y tienes que trabajar muy fuerte para poderlo hacer. Sí, es que cuando uno tiene una adicción, no tiene un problema, por lo general nosotros no vamos a ser objetivos porque vamos a justificarnos esto o el otro y no vamos a ver con claridad. Para eso están los profesionales, para eso están los terapistas, los psicólogos, que te ayudan más que nada, ¿no? Te orientan y te dicen cuáles los pasos que tienes que hacer. Pero, primeramente, el primer paso, y que tú lo puedes hacer sin necesidad de un terapeuta, es aceptar y reconocer el problema de la ludopatía, de la adicción al juego. Y como les decimos, ¿no? Lo pueden aplicar en cualquier tipo de adicción. Si ustedes conocen a alguien que tiene otro tipo de adicción, como el alcoholismo, como las drogas, como el irse a parranda, sí, el visitar a las teiboleras, todo eso, pues ya saben, ¿no? Es aceptarlo y reconocer ese es el primer paso. Yo no tengo problema. Y ese paso es muy indispensable. ¿Por qué? Porque mucha gente que se pone terca y dice, yo no tengo ningún problema, háblale a alguien más porque yo estoy bien, ¿no? A mí no me está pasando nada. Entonces, cuando uno se cierra, se ciega, pues obviamente no se abre a la oportunidad de salir. Cambiar y de mejorar. Exactamente. Por eso es muy importante que des el primer paso, que lo aceptes, que reconozcas el problema y que obviamente que el paciente no se niegue. Porque si se niega, pues va a ser muy difícil que pueda salir de esta adicción. Existe una terapia que pues utilizan los profesionales. ¿Cuál es esta terapia? La terapia es la cognitivo-conductual. Lo que significa esto es que te hace reconocer tus patrones de conducta. Desde esta terapia tú vas en un proceso que te va enseñando, que te va abriendo el camino a cómo es que este problema comenzó, qué es lo que lo mantiene, o sea, qué es lo que realmente está detrás de esa adicción al juego y qué factores. Y también se diseña un tratamiento dirigido a darle directamente y hasta que reduzcas tu hábito de jugar o hasta que lo elimines, o sea, una de las dos, ¿no? Llega a pasar de que también, supongamos, de que tú tienes estrés o ansiedad o que tengas problemas con las drogas o con el alcohol, tienes que ver esos patrones también, de que tienes que saber de que eso también afecta esa adicción. Sí, el primer paso de esta terapia es reducir los síntomas y el impulso. El impulso es algo básico porque es algo de nuestro cerebro primitivo que existe y se retroalimenta. Entonces, si tú tienes una conducta que es destructiva, que es negativa, siempre va a tener primero el momento en que la haces, después viene un refuerzo o un ciclo en que te llega la culpa o haya la cajetilla otra vez, entonces qué importa, voy a seguir. Entonces siempre hay que evitar este impulso primero, ¿no? El primer esas ganas primeras de hacer lo que se supone que no debes de estar haciendo. También hay una psico o psycho educación, que son técnicas de relajación que te permiten establecer estrategias para que puedas conseguir el objetivo de dejar estas adicciones, ¿no? Sí, muchas terapias te ayudan, la verdad, como es la aromaterapia, como es el practicar yoga, hacer un poco de meditación, ejercicio. Hay muchas terapias que te van a recomendar y que uno dice, ay, no me gusta hacer ejercicio, no me gusta hacer yoga, no me gusta meditar. Y en no esa forma te ayuda a mejorar tu autoestima y eso te ayuda a controlar algunas veces más ese tipo de problemas. Exactamente. Y hay que identificar las distorsiones en el pensamiento, ¿no? O sea, hay que tener ese control de lo que te estás diciendo a ti mismo, eso que se le dice el autodiálogo. Y hay que tener estrategias para solucionar problemas antes de que se presenten, porque es obvio que todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentarlos, y hay gente que no tiene estas estrategias ya listas y por eso recurren a otras que ya conocen, que les bajan ese ¿cómo se puede decir? Ansiedad. ¿Qué incluye apostar? Sí, exactamente. Cuando tú vas con un profesional y te dan todos estos pasos, obviamente te van a guiar qué es lo que puedes hacer, obviamente para no estarnos, como dice Marte, para no tener ese autodiálogo de decir, no, yo quiero hacer esto, tengo que jugar esto, me voy a gastar esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente es bien traicionera. Cuando a veces nosotros queremos dar un paso para adelante, tal vez nuestros pensamientos nos hacen retroceder como cinco hacia atrás, ¿no? Cinco pasos, y entonces a veces se puede poner muy difícil, pero para eso existen este tipo de terapias. Este tipo de terapias lo utilizan y dan obviamente resultados positivos a todas esas personas que sufren de adicción al juego. Nada más les queremos recordar. También como los alcohólicos, algunas veces es bueno tener alguien con quien hablar cuando tienes problemas. Entonces, cuando te sientas esa necesidad, poder tener a alguien que decir, ¿sabes qué? Y hablar de ciertos problemas, tal vez hasta nada más de algo sencillo, como de una película o una cosa así, eso te ayuda a tranquilizar esa ansiedad, ¿no? Así es. Por eso les decíamos que lo que les vamos a recomendar, se me traba la lengua, es ir a pedir ayuda, ¿no? Con un profesional. Si no tienes tal vez dinero, si no tienes dinero para acudir con un terapeuta, con un profesional, busca libros de ayuda. Cualquier libro que sea para cualquier tipo de adicción te va a ayudar, porque te va a guiar sobre todos los pasos que tienes que seguir. Ahorita te estamos dando pues los principales y los que utilizan los profesionales para la gente que está sufriendo de este tipo de adicciones. Pero también cuando utilizas esta terapia, también, ¿cuál es la otra recomendación que dan, Marte? Nada más que el paciente y el terapista vayan creando un programa de exposición controlada al impulso de jugar. O sea, te van dando una jerarquía en la cual se presentan situaciones a las que el paciente le cuesta mucho trabajo controlar ese impulso, ¿no? Y te van presentando estas situaciones poco a poco para que tú vayas controlando, que hayas para que no vayas a tener una recaída. Básicamente para que te vayas viendo el éxito y que lo vayas manteniendo, ¿no? Simplemente tener un programa con pasos que te ayuden a mejorar. Y algunas veces llega a pasar de que la gente llega a caer, llega a tener problemas en mejorar, pero el chiste es de que aunque tengas esas caídas, que tengas la idea de que tarde o temprano vas a salir adelante, así de que siempre va a haber esa luz al final del túnel, ¿no? Exactamente, por aunque eso. Que sea un pinche tren, ¿no? Que viene del otro lado, ¿no? Sí. Nada más que te quitas. Sí, bueno, ojalá se van a quitar a tiempo. Sí, otra cosa que puedes hacer es programarte con un grupo de apoyo, que es todas las personas que padecen del mismo tipo de problema y van a estos grupos en que tienen pues una terapia, ¿no? Se les enseñan algunos recursos para controlar, unas técnicas de relajación, escuchan música que los relaja, o tienen alternativas como pasar el tiempo en grupo, leer libros, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que te ayude, todo lo que te haga sentir mejor, que te hagas salir de esa adicción, pues obviamente va a ser bueno para ti. Y si ustedes tienen comentarios, háganlos, díganos, así, escríbanos, así. Sí, por aquí lo he visto, va a llorar. Necesita terapia. Entonces, por favor, ayúdenme. Si ustedes conocen de alguien que le pueda ayudar con el table terapia, estaría más que dispuesto, porque ya lo aceptó. Ya lo acepté. Que es ya. El primer paso, ¿no? Sí. Aceptó que es demasiada lana la que pierde todos los fines de semana. No sé por qué últimamente me estoy esperando deshacerme de mis joyas, de joyas, de ropa. Y venía con esos lentes de marca Gucci. Ya no tiene lana y no es oveja el güey, o sea, pero bueno, esto es lo que pasa a veces cuando la gente tiene algunos vicios que no controla. Y eso incluye las bebidas en el table, el cigarrillo en el table y las table. Ok, son varias adicciones, varias clasificaciones, ¿no? Pero ya bueno, volviendo a la seriedad, nada más nosotros les queremos pues aconsejar a cada uno de ustedes si están sufriendo de este tipo de adicción a los juegos de azar, pues que sí se puede salir adelante, den el primer paso, como lo dice la terapia, pidan ayuda y traten de buscar pues algunas alternativas que los ayuden a estar tranquilos y obviamente a bajar la ansiedad que están sintiendo, porque cualquier persona que tiene una adicción, pues obviamente la ansiedad está en un nivel muy alto, y para tratar de quitarte cualquier tipo de adicción, pues le tienes que bajar a esa intensidad de la ansiedad, ¿no? Y si no estás en un programa de exposición a cuestiones de juego, no vayas a Las Vegas, no vayas a Wendover, no vayas a lugares donde vendan lotería, porque generalmente pues nada más te estás poniendo en camino a que tengas una tentación, a una recaída, ¿no? Sí, es más, no lleves dinero. Sí, o sea, o básicamente ve a ver como los chinitos, ¿no? O sea, realmente si lo que pasa es que te gusta Las Vegas y no vas a ir a apostar, pues entonces ve, pero sin dinero, o sea, fácil, ¿no? O sea, sí, porque no por puedes... más que digas, voy a apostar $1, de repente vas a empezar a sacar $5, $10, $20, $50, $100, y pues es un tiempo de nunca acabar. Sí, los que saben de esto, pues saben que es una adicción que va en aumento, ¿no? O sea, generalmente consigues un high o una elevación que ya una vez obtenida, pues siempre necesita algo más elevado para que sientas la misma euforia. Y realmente es ese sentimiento de euforia lo que te hace adicto al juego. Porque no te hace adicto perder dinero, no te hace ni siquiera adicto ganar dinero. Porque el ego siempre va a querer más. Entonces lo puedes ver como una rueda que siempre va y regresa al mismo lugar. Porque aunque ganes, aunque pierdas, siempre vas a necesitar la euforia de haber ganado, que es realmente ese hit, esa elevación. Bueno, y bueno, ya con esas palabras de Marte finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por habernos escuchado. Si llegaron a mitad del programa o ya ahorita al final, pues no se preocupen que a las 9 de la noche estará la repetición de este programa. Lo pueden escuchar a través de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. ¿Las que dije? ¿Podemos editar? Sí. No creo. Entonces se quedaría el programa en 15 minutos, como que no. Cada no vez que habla bien. El lobo se oyen unos grillitos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues con esto finalizamos el tema del día de hoy. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, a la misma hora, 7 de la noche, hora de las montañas. En el mismo canal. Bueno, pues esto ha sido su programa. Venus versus Marte. ¡Auja! Buenas noches. Tura.